Recibí una palabra de Dios para tu vida a través del mensaje de hoy. Escúchalo y compartilo con toda libertad. Y bien, en esta noche entonces, Dios va a enviar un mensaje del cielo para nosotros, con el propósito de bendecirnos, de alentar nuestra vida, de enseñarnos a vivir esta vida abundante que Él nos regaló aquí en la tierra, para que lo podamos experimentar. Y seguramente la palabra de Dios en esta noche también va a bendecir su vida y su corazón. ¿Cuántas veces la impaciencia habrá echado a perder algunos logros, podrá habernos impedido alcanzar ciertos frutos? ¿Cuántas veces la impaciencia habrá echado a perder cosas en mi vida? Y aún cosas que provenían de Dios, que por no saber esperar, ya pasó la oportunidad, pasó el tiempo oportuno para que yo las pudiera recibir y aprovechar. Así que qué bueno que usted y yo sepamos que debemos aprender paciencia para poder ver la gloria de Dios en nuestra vida. Aprender paciencia para ver la gloria de Dios en tu vida, para ver la gloria de Dios en tu familia, en todo lo que haces. Así es como el texto del Salmo 27, versículos 13 y 14 nos inspiran en esta noche. Dice el salmista: hubiera yo desmayado, hubiese perdido la paciencia, ya no daría más, si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera con paciencia al Señor. Ahora pasa de contarnos su propia experiencia a recomendarnos que nosotros también tengamos esa misma experiencia y comportándonos de la misma manera. Esto es, espera con paciencia al Señor. Sé valiente y esforzado. Sí, espera al Señor con paciencia. Está claro que en este tiempo muchos no podemos esperar porque estamos en medio de una nueva generación, no somos parte de esta generación del ahora, del ya, del no quiero ni puedo esperar. Nos pone nerviosos la espera. Sin embargo, gran parte de nuestra vida, si usted lo analiza, la pasamos esperando. Hay muchas cosas en nuestra vida que ponen siempre a prueba nuestra paciencia. El tráfico en las calles, en la parada del colectivo cuando este no viene, el retraso del tren, las filas, en las colas en las cajas de los supermercados, la espera en los consultorios médicos. Siempre hay cosas que están poniendo a prueba nuestra paciencia. Y esto, estas experiencias, estas situaciones también alcanzan los aspectos espirituales de nuestra vida. Y a veces, siendo aún del Señor, caemos en la trampa de la ansiedad que reclama todo ya, lo quiero y ya en este momento. Y casi parecemos como niños caprichosos que patalean y berrinchean para obtener ya eso que están pidiendo o reclamando. Bueno, hay algunas alternativas y opciones de comportamientos. Podemos volvernos locos, como algunas personas parecen hacer, ¿no es cierto? Comportarnos de manera irritable, sentirnos víctimas. Y todas ellas son reacciones contraproducentes, que incluso pueden dañar a los demás y que sacan lo peor de nosotros. En definitiva, si uno dijera, bueno, me impaciento, pierdo los estribos, actúo con irritación y eso va a solucionar la cuestión, ¿cuándo ha ocurrido así? Nunca. Usted y yo sabemos que efectivamente la ansiedad y la impaciencia, la desesperanza, el desesperar, nunca solucionan aquellas cosas que estábamos esperando recibir, obtener o conseguir. Bueno, lo otro es que también podemos aprender a ser pacientes para esperar la respuesta de Dios a la oración o a la necesidad y alcanzar la bendición. Así que en estas circunstancias es como se bifurca el camino, ¿no es cierto? Llegamos frente a una necesidad, llegamos frente a una petición, llegamos frente a una situación que requiere un tiempo de espera. Bueno, allí entonces los caminos se bifurcan. O toma el camino de la desesperación, no voy a esperar, no quiero, no puedo esperar. O tomo el camino de aprender paciencia para esperar esa respuesta de Dios y alcanzar su bendición. Allí puedo ver entonces la gloria de Dios. Por el otro camino nunca voy a poder ver manifestarse el poder, la gracia y esa gloria divina en mi vida. Por eso, la impaciencia es algo que apaga tu vida de oración, pero también te impide ver la gloria de Dios obrando a tu favor. Así que si deseamos obtener respuesta de Dios para nuestra vida, y es por eso que en todo caso acudimos a Él y le pedimos, si deseamos obtener respuesta de Dios para nuestra familia o para nuestro ministerio, en primer lugar debemos querer tener esa respuesta, pero luego debemos saber esperar con paciencia para escucharla o para recibirla. La paciencia para aguardar la respuesta de la oración de parte de Dios es una marca de madurez espiritual. Aquellos creyentes que ya son maduros en la fe son los que han aprendido la paciencia para saber esperar la respuesta de Dios y ver la gloria de Dios manifestada en ellos mismos. La Biblia siempre tiene llamados y exhortaciones, invitaciones a esperar en Dios, a que aprendamos a esperar en Él. De hecho, el Salmo 27, versículo 14 dice: espera con paciencia al Señor, sé valiente y esforzado. Sí, espera al Señor con paciencia. Y siempre está destacando esto, ¿no es cierto? Que la espera debe ser paciente, debemos esperar pacientemente. Bueno, está claro, la espera no es pasiva. Es espera paciente para evitar pasar a la desesperación. Pero es espera paciente, sobre todo, para aguardar la poderosa intervención de Dios. ¡Ah, bendito sea el Señor! Por eso, gracias Señor por tantas veces que hemos podido ver en nuestra vida ese mover poderoso de tu Espíritu en respuesta a nuestra oración, porque habíamos sabido esperar con paciencia. Y cuántas cosas me habré perdido de parte de Dios porque no he sabido ni aprendido a esperar con paciencia su obrar y su respuesta. Mire, déjeme caracterizar brevemente en tres aspectos cómo es esperar con paciencia. ¿Qué implica esperar con paciencia? Y en primer lugar, esperar con paciencia es esperar en silencio. Esperar en silencio. Bueno, es difícil también en este tiempo, en este mundo, estar callado. Y mucho más es difícil, casi imposible, estar callado cuando nos gana la impaciencia. Normalmente renegamos, normalmente nos quejamos, expresamos nuestro mal humor y desahogamos nuestro enojo por ello. Sin embargo, esperar en silencio es la condición para recibir una respuesta de Dios. Mire, en el libro de Lamentaciones, capítulo 3 y versículo 26, el profeta dice: es bueno esperar en silencio la salvación que proviene del Señor. Es bueno esperar en silencio la manifestación, la revelación, la respuesta de Dios poderosa que vendrá a nuestra vida. Esperar en silencio es esperar con atención y permite escuchar la voz de Dios, que muchas veces viene como un susurro a nuestro oído. Espera en silencio y reflexiona. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Qué propósitos se esconden aquí? ¿Hay algo que no estoy viendo o entendiendo? Si la impaciencia te gana, no vas a llevar a cabo nada de esto que es muy valioso e importante para tu vida. Espera en silencio. Quizás Dios quiere hablarte, quiere hacerte oír algo o entender alguna cosa que todavía no he comprendido. Quizás Dios quiera enseñarnos algo, señalarnos algo antes de darnos la respuesta. Por lo tanto, esa espera tiene también esta connotación de aprendizaje y de crecimiento hacia la madurez. En segundo lugar, esperar pacientemente implica esperar con confianza. Claro, esperar con confianza. Es la confianza la que me permite esperar pacientemente. En Miqueas 7:7 dice: en cuanto a mí, espero confiadamente que Dios me salve y con seguridad mi Dios me oirá. ¡Ah, qué buena actitud! Está hablando de un de un discípulo, de un siervo de Dios maduro espiritualmente, que alcanzó esa madurez porque aprendió la paciencia y por eso puede ver permanentemente la obra de Dios en él, esa gracia poderosa que recae sobre su vida en todo tiempo y en toda circunstancia. Esperar con confianza es depositar toda mi fe en Dios. Mientras esperamos en Dios, tenemos que confiar de que Él es soberano y que en su tiempo perfecto Él me dará una respuesta. Por eso el salmista, en su experiencia en este sentido, expresó lo que leímos al principio. Dijo: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Hubiera yo desmayado, dijo, caído en desesperación, hubiese sido vencido por la ansiedad y nada bueno hubiera ocurrido, ningún buen resultado hubiese alcanzado. Pero efectivamente, él dijo que confió, esperó con confianza en el Señor. Y la confianza está basada en lo que habitualmente decimos y compartimos y que es una realidad. Dios tiene el control. ¡Aleluya! ¡Bendito sea el Señor! ¡Esto es una verdad! Dios tiene el control efectivamente. Esto es, aunque una situación puede estar fuera de mi control, ninguna circunstancia está fuera del control de Dios Todopoderoso. Aunque no pueda yo controlar todo lo que le sucede, me puede suceder a mí en la vida, Dios sí puede. Así que debo confiar en Él y tener paciencia. Es cierto, y lo decimos, Dios tiene el control de todo. Pero a veces Dios no tiene el control de mi propia vida. Él no tiene el control de mi corazón. Él no tiene el control de mis pensamientos y de mi mente, y por tanto de mis decisiones. Por eso allí estoy en el terreno de la impaciencia. He dejado de confiar en Él. Él tiene el control de todo, pero parece que no, de lo mío no. Entonces yo tengo que tomar el control de las cosas. Y no dejo obrar a Dios. Allí es donde me está gobernando la ansiedad y la impaciencia. Nunca tomes el asunto en tus propias manos para resolver las cosas, porque eso no demuestra confianza en Dios. Si en verdad creo lo que digo, que Dios tiene el control de todo, también de mi propia vida, entonces me siento sostenido. Entonces ahora soy fortalecido, soy cubierto. Esta es la respuesta a mi confianza en Dios. Ahora hay quietud en mi corazón, en mi espíritu, hay paz. Estoy tranquilo, me siento contenido, abrazado, animado. Bendito sea el Señor. ¿Ves también por qué hay que esperar con paciencia? Pero por último, esperar pacientemente implica esperar con expectativa. Esperar con expectativas. Hay un tiempo para todo, dice la Biblia. Hay un tiempo para pedir, hay un tiempo para recibir. Pero algo está ocurriendo en el medio, algo está ocurriendo entre una cosa y otra, algo está ocurriendo y sucediendo en el mientras tanto, mientras pido y mientras recibo la respuesta, en ese interín, algo está sucediendo y normalmente es algo que no alcanzo a poder ver o discernir. Mire, mientras tanto, algo ocurre en mí mismo, en usted, esto es, el Espíritu Santo quiere traer cambio y transformación a mi vida. No solo obrar en las circunstancias que me están poniendo a prueba la paciencia. Y allí Dios va a revelarse. Él va a revelar su persona. Él va a revelar su majestad. Él va a revelar su señorío. Él va a revelar su poder. Él quiere que yo cada día más profundice este vínculo de confianza y de amor con Él. Pero en el mientras tanto, también sucede lo que no veo, pero que Dios realmente está haciendo. Amados hermanos, dice Santiago en capítulo 5, versículo 7, tengan paciencia. Se ve que sus lectores eran gente impaciente, que eran ansiosos, que querían todo ya. Bueno, similar a la generación de este tiempo. Piensen en los agricultores que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y la primavera. ¿Cómo podrían cambiar ellos esta situación? ¿Cómo la podrían controlar? Esto está fuera del control de cualquier ser humano. ¿Para qué entonces estar ansiosos e impacientes? Hay que saber esperar el tiempo oportuno también de las lluvias. Con ansias esperan a que maduren los preciosos cultivos. Paciencia. Expectativa mientras esperan que maduren los preciosos cultivos. Ellos tenían la expectativa de ver algo impresionante, de ver algo precioso, de ver algo que les iba a traer satisfacción, plenitud. Iban a ver allí la mano poderosa de Dios que los estaba bendiciendo. Iban a poder ver allí la gloria de Dios revelada y manifestada porque ellos supieron expresar y esperar el tiempo oportuno. Así que mientras espera con paciencia la cosecha, el labrador se prepara con expectativa por el resultado que será de mucha bendición. Dios allí está haciendo madurar el fruto. El sembrador, el labrador, el campesino no puede ver ello, pero efectivamente está aconteciendo de parte de Dios. Y esto es lo que ocurre en este interín entre la petición y la espera a la respuesta. Dios está obrando. Estás en un tiempo de espera. Dios está obrando. Quizás vos no lo estás viendo. Él está obrando en tu propia vida. Él está obrando también en las circunstancias. Está obrando una bendición tremenda sobre tu vida. Vas a poder ver la gloria de Dios. Pero debes seguir esperando con paciencia ese tiempo oportuno. Esto implica que Dios está resolviendo las cosas. Que Él no puso tu petición abajo de todo, de la pila de todos los que le piden cosas. Y entonces nunca llega tu tiempo y tu momento para que la puedas responder. No, no, de ninguna manera Él inmediatamente comienza a obrar. Y muchas veces es lo que no alcanzamos a ver por nuestros propios ojos. Dice en Marcos 4, 26, 27. Es como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. ¿Cómo? Un día vio que brotó. Solo él había, bueno, trabajado y esforzado para sembrar. Pero luego que la semilla quedó allí bajo la tierra, bueno, él cuidó y esperó pacientemente. Y día y noche está allí pendiente, expectativa, y entonces un día vio brotar, y la vio crecer, y luego dar fruto, y hubo una enorme cosecha a favor de él. Pero él no supo cómo se produjo esto, no lo podía ver, pero allí está Dios obrando, por supuesto. La semilla da fruto cuando está sembrada en el Señor y con confianza en el Señor, aun cuando no vemos todo el proceso. No, no, no, muchas cosas están fuera de nosotros, de nuestra capacidad de comprensión humana, y Dios no está limitado en su obrar a lo que queda dentro de mi comprensión o capacidad humana. Igualmente, Dios está obrando en silencio, y en su tiempo veremos lo que Él ha preparado para nosotros. Un día todo comienza a aparecer, un día todo comienza a estar también de delante de nuestros propios ojos. Finalmente, como decía David, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña. Ah, bendito sea el Señor. David también aprendió a ser paciente para poder ver la gloria de Dios en su propia vida. Dijo que cuando lo hizo, Dios se inclinó, Dios oyó y finalmente, en el tiempo oportuno, lo hizo sacar del pozo de la desesperación. No esperar, desesperar. Siempre te va a llevar a un pozo más profundo, a un ámbito de oscuridad, a la confusión, al caos. Por eso debemos evitar caer en la desesperación, caer en los lazos de la ansiedad, porque nos van a llevar en este sentido. Vos y yo tenemos que aprender a esperar con paciencia la respuesta de Dios en todo. y siempre veremos su gloria, que nos saca del pozo, que nos lleva y nos pone sobre una peña, sobre un lugar seguro, sobre un lugar firme, en una situación y circunstancia distinta, porque hemos sabido esperar en silencio, sin queja, atentos a lo que Él nos pudiera enseñar, porque hemos sabido esperar con confianza en el Señor. Él es fiel, nunca me podría fallar, me ama. Y con expectativa, ¿qué será lo que Dios obrará? ¿Cómo me va a sorprender? Quiero ver su gloria manifestada en mi vida y en mis circunstancias. Bueno, la Biblia dice que Él efectivamente puede hacer cosas aún mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Él es poderoso, todopoderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Bendito sea el Señor. Bueno, ¿está usted preparado, preparada para ver la gloria de Dios en su vida, obrando en su familia, frente a cada circunstancia de la vida que se le presenta? ¿Quisiera usted estar sostenido, contenido, fortalecido, animado, aún frente a circunstancias un tanto adversas y que ponen a prueba su paciencia? Pues debemos aprender a esperar pacientemente en el Señor. Aprender la paciencia para poder ver la gloria de Dios. Si no, lo echamos a perder todo. Si no, arruinamos todo. Si no esperamos el tiempo oportuno y el tiempo de Dios, pues entonces no vamos a poder obtener la bendición, la recompensa. Debemos aprender a esperar de esta manera. Esperar pacientemente trae honra a Dios porque es un ejercicio de la fe. David esperó pacientemente, con confianza y con expectativa, y Dios le contestó favorablemente, colocando sus pies sobre la roca. Y eso, por supuesto, siempre trae mucho gozo y recompensa a la vida. Por tanto, si aprendes a esperar con paciencia, podrás ver la gloria de Dios y el poder de Dios obrando en tu vida y obrando en tu familia. ¿Acaso vos y yo no necesitamos? ¿Acaso vos y yo no estaremos requiriendo para nuestra familia ese obrar poderoso de Dios? ¿Es que la gloria de Dios se manifieste y se revele en ellos también? Pues entonces, vamos a decirle al Señor en esta noche: Señor, quiero ser paciente. Señor, quiero que vos efectivamente me controles a mí también. Sé que estás en control de todo, pero a veces no estás en control de mi corazón. Y fluyen muchas emociones y algunas de ellas negativas. Y a veces no estás en control de mis pensamientos y de mi mente. Por eso fluyen allí un montón de pensamientos y algunos no son correctos y no me van a llevar por buen camino. Pues entonces necesito darle el control de toda mi vida a Dios. Y allí es aprender a esperar con paciencia. Toda vez que estoy en una circunstancia dura, adversa, difícil, saber que Él ya escuchó, ya conoce mi clamor, que mientras tanto algo está sucediendo, aunque yo no lo vea o no lo entienda. Y eso también es una prueba de mi fe y de mi paciencia. Pero que si yo sé esperar el momento oportuno, Dios me sorprenderá. Dios te va a sorprender. Dios va a hacer cosas impresionantes. Dios va a hacer cosas que ni te imaginas, porque Él es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Así que, ¿por qué no nos comprometemos en este aprendizaje? ¿Por qué no le pedimos a Dios esa ayuda? Y entonces, vos también lo vas a lograr. Vos también lo vas a alcanzar. Usted también, todos los que están allí. Y eso será la oportunidad y la puerta para poder ver la gloria y el poder de Dios obrando cada día sobre tu vida. Yo te quiero bendecir de esta manera con esta oración en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias por tu palabra, Señor, que nos está inspirando y animando, Señor, a ser personas pacientes. No como una espera pasiva, sino que contrariamente una espera activa. una espera silenciosa para poder reconocer tu voz y lo que hay en cada una de esas circunstancias como motivos de aprendizaje. Una espera de confianza y de fe en ti, Señor, porque la fe te honra y vos honrás a los que te honran también. Señor, bendito sea tu nombre. Es una espera con expectativa de tu obrar. Seguro habrá respuesta y seguro entonces habrá bendición como respuesta. Señor, que podamos vencer la ansiedad, que podamos, Señor, vencer la desesperación. Señor, que podamos salir y romper esas cadenas que a veces nos atrapan. Y efectivamente, en esta noche, estemos dándote todo el control de nuestra vida, particularmente de nuestra mente, de nuestro corazón, Señor, para que allí no haya nada que nos guíe a dejar de esperarte a vos y arruinar todas las cosas, sino a estar confiados, con quietud de corazón, con paz en nuestro espíritu, aguardando el tiempo oportuno como aquel sembrador aguarda el tiempo del brote, del crecimiento, del fruto y luego de la cosecha. Toda la gloria y toda la honra para ti, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. ¡Amén! Dios te bendice, ¿sabes? Hay mucho en el cielo esperando para ser derramado sobre tu vida. Hay mucho poder de Dios ya dispuesto para obrar a tu favor, cosas tremendas. Ahora es el tiempo para que vos y yo respondamos esperando pacientemente en el Señor, con estas actitudes que Dios nos dijo que nos van a guiar a recibir esa bendición. No te pierdas nada, no te pierdas nada. Así que alentémonos unos a otros para aguardar con toda paciencia el obrar del poder y de la gloria de Dios. Te invito de esta manera también a que ahora en los grupos de oración podamos ya poner en práctica esto. Pidamos grandes cosas a Dios, pidamos que lleve a cabo grandes cosas, pero con esta actitud de espera paciente. Mientras tanto, Él sigue respondiendo a todas nuestras oraciones. Te bendigo en el nombre del Señor. Disfruta un lindo tiempo de comunión y de ánimo en los grupos de oración durante toda esta semana. Y que la gracia de Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios sigan siendo derramadas durante toda esta semana en tu vida y en toda tu familia. Nos encontramos el domingo, claro, a las 11 de la mañana. Y está invitando a que se conecten aquellos que son contactos tuyos, familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo. Invita a todos a que se conecten bajo la premisa de que hay una palabra de Dios también para sus vidas. Buena semana y bendiciones para todos. Este fue un mensaje transmitido por la Iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.